Noticias Agropecuarias en Radio Central Ferroviaria, sábado 20 de junio de 2020. Exportación. Salió el primer embarque de limones tucumanos con destino a China. Llevaron 20 años las negociaciones para alcanzar un protocolo sanitario que permitiera el envío de limones al país oriental. El fin de semana último partió un envío con destino a Hong Kong. Se trata de, en total, más de 22 toneladas destinadas a un mercado de casi 1.400 millones de potenciales consumidores. La firma tucumana Citromax fue la primer citrícola en realizar el envío. Coronavirus. Desarrollan un suero terapéutico con plasma de equinos que neutraliza el virus SARS-CoV-2. Se trata del primer potencial medicamento para el tratamiento de la infección por coronavirus totalmente desarrollado en la Argentina para ser administrado en las primeras etapas de la enfermedad. El suero basado en anticuerpos policlonales equinos mostró en pruebas in vitro la capacidad de neutralizar el virus SARS-CoV-2. El proyecto fue uno de los seleccionados por la convocatoria Ideas Proyecto COVID y está enmarcado dentro de las acciones que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el CONICET llevan a cabo a través de la Unidad Coronavirus COVID-19. Vicentín. El presidente de la Nación declaró que por ahora nadie trajo una alternativa superadora a la expropiación en referencia al avance de la situación de la empresa Vicentín luego del anuncio de la intervención y expropiación. Los que recibió el gobierno tras la intervención de la empresa recordó que Vicentín dejó a 2.600 productores y a muchos bancos nacionales e internacionales impagos, pero que el accionar del gobierno no interrumpió el concurso de acreedores vigente. El objetivo es salvar un operador nacional del mercado cerealero en la Argentina, que es un mercado muy extranjerizado, afirmó el presidente en una entrevista televisiva. Langosta. Inminente alerta por el avance de una gran manga de langostas. Un informe del SENASA monitorea el movimiento de los insectos hacia la provincia de Santa Fe, favorecidos por el viento norte. Una manga de langostas, una plaga muy dañina para los cultivos y las posturas, viene avanzando desde Paraguay sobre territorio argentino y las alertas se activaron sobre el norte de la provincia de Santa Fe. Ganadería. Un análisis del mercado ganadero de la Bolsa Rosarina indica que el negocio ingresa a una nueva fase productiva y de negocios. A contramano de lo que sucede en el resto del mundo, la actividad de faena en la Argentina no ha detenido su marcha. Un informe realizado por el ROSGAN, el mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario, señaló que el nivel de atomización de la faena argentina constituyó un factor clave que evitó que los cierres temporarios que debieron efectuarse ante la detección de casos de COVID-19 hicieran mella sobre el abastecimiento de carne. Liniers. La ciudad de Buenos Aires permitirá durante 6 meses más, hasta el 31 de diciembre de 2020, el ingreso de animales vivos a su ejido. Así se estirará la vida un poco más del viejo y querido mercado de Hacienda de Liniers, que está ubicado en el barrio de Mataderos. Las obras para mudar esas instalaciones a Cañuelas se demoraron por diversas razones, por lo que hubo que volver a pedir una prórroga. Cebolla. Ganan terreno las semillas híbridas para producir cebolla. Varias firmas de tecnología agropecuaria afirman que los rendimientos pueden crecer hasta un 200%. La cebolla es la segunda hortaliza de mayor relevancia en el mundo luego del tomate. La Argentina es el país, después de Brasil, con mayor superficie destinada a este cultivo en América del Sur, con unas 15.000 hectáreas sembradas, sobre todo en el sur bonaerense. El 50% de su producción se destina a la exportación. Incendios. Por los incendios en las islas frente a Rosario, los ambientalistas reclaman que se active el debate por una ley de humedales. Varias organizaciones ecologistas de Rosario realizaron este miércoles un abrazo simbólico al río Paraná para denunciar la catástrofe ambiental que suponen los incendios, que algunos creen intencionales, en las islas del Delta. La protesta vino de la mano de reclamar la sanción de una ley de humedales. Cannabis. La localidad cordobesa de Villa Ciudad Parque permitirá a privados el cultivo de cannabis con fines medicinales, una posibilidad que hasta ahora está restringida a emprendimientos de investigación con participación de organismos de gobierno. Con la medida, el municipio busca dar solución a un problema de salud pública, incentivar el debate en torno al tema y diversificar la actividad económica local golpeada por la pandemia de coronavirus. Estas fueron las noticias agropecuarias en Radio Central Ferroviaria desde Cruz del Eje, provincia de Córdoba, del sábado 20 de julio de 2020.